Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la madrugada aquí en rfcradio.es. Hoy vamos a dedicar un especial monográfico a este artista japonés que se llama Yutaka Yokokura, que, bueno, aunque parezca muy conocido, pues solamente ha sacado unos discos en solitario. Aunque, bueno, ha colaborado también con otros artistas como, por ejemplo, Sergio Méndez, Patty Austin. Y aquí vamos a repasar en estas 15 canciones, pues básicamente su discografía, que se basa en álbumes, por ejemplo, el homónimo del año 88, Yutaka, Brasasia, del año 90, una mezcla entre Brasil y Asia, Ano del Sun, del año 93, y algún que otro disco más atrás. También, por ejemplo, alguna colaboración con el brasileño Oscar Castro Neves y con Ayrton Moreira en la producción, porque además de ser músico y vocalista, también fue productor. Vámonos con el primer tema, que se llama The Look on Your Face, que es del disco Another Sun del año 93. Shadows dance in soft and alive. The look on your face, the words that you say, the way Después de escuchar The Look on Your Face, volvemos al año 90 con este tema que se llama Say You Do, del disco Precesia. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Y Brazasia se llama el tema que vamos a escuchar a continuación, o Breseisia, como dicen ahora en la canción. Recordemos que la vocal está Yotaka Yokokura, y aquí está en este tema del año 90. Paradise. Después de escuchar a Breccia, volvemos otra vez al año 93 al tema Perfect Love. Pero no solo temas semibailables del sello GRP hizo este artista, también hizo temas más lentos, como por ejemplo este Dolphin del año 93 también, del disco Another Sun. Y ahora retrocedemos un poco más atrás en la discografía de Yutaka. Nos vamos al año 90, 89-90, con este Warm and Sunny Sunday Morning, este relajado, tranquilo, domingo por la mañana. We're done. Templado, relajado, tranquilo, sábado, bueno, sábado, domingo por la mañana, cualquier día es bueno para disfrutar de esta buena música de este artista. Y volvemos al año 93 con el tema Estaquear de la noche. Está de fiesta. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Está que arde la noche y ahora volvemos al disco de Brazzasia del año 90 con este Wayward Wind. Seguimos con el especial Yutaka Yogokura. Y ahora vamos un poquito más atrás, al 89-90, con el tema Dreamland, Tierra de Sueños. Come true. Después de Dreamland de Yutaka Yokokura, vámonos con otro tema de la disco Brazasia que se llama Urban Jungle, la jungla urbana. Thank you. Y si ya hemos dicho que además de estar en solitario, utilizó también colaboraciones, por ejemplo, aquí escuchamos este tema que se llama Love Light, en el cual el artista japonés canta junto a la artista americana Patty Austin. Recordemos que a finales de los años 70 y 80 ya empezó a trabajar en Estados Unidos, utilizó también, entre otros instrumentos, el piano, el teclado, y también fue compositor y utilizó también el koto, que ya hemos escuchado en algunas composiciones anteriores. Y ahora voy a escuchar a Yuta Kokura delante del micrófono, lo escuchamos detrás con este Ritmo do Mundo del artista brasileño Ayrton Moreira. Ahora volvemos a escuchar a Yutaka Yokokura delante del micrófono con este tema llamado Elections, y ya quedan dos temas y seguimos disfrutando en Confidencias en la Madrugada. Y ahora escuchamos a Yutaka Yokokura junto a Óscar Castro Neves en este clásico llamado Más que nada. Si no la has escuchado en ningún anuncio de televisión, es que no la conoces. bien, ya finalizamos con un tema corto de Yutaka Yokokura instrumental que se llama Akatombo Red Dragonfly. Y bien, tras escuchar esta excelente selección de 15 temas de Yutaka Yokokura en la producción o en la o delante de los instrumentos, con esto finalizamos nuestras confidencias en la madrugada y volveremos en la próxima noche. Así que la buena música sigue en rfcradio.es.